me estaba llamando, papá. ¿Lo ves? Es que no he valido para... Oh, anda, que como vea los que vienen detrás, que yo, ven aquí para acá. ¿Qué quieres, va? Jonas, tu padre que te acaba de llamar. Niño, tú no tenías que trabajar. Que yo he terminado ya. ¿Que has terminado ya? Y son las 11 de la mañana nada más. Es que le da una manita y se tenía que secar. Otro espabilado. Anda, que lo que a mí me ha tocado. ¿Qué ha dicho? ¿Que ya me has doblado? ¡Yo! ¿Quién me ha llamado? ¡Teodora! Yo no, pero ya que estás aquí, me vas a ir a un mandado. ¡Al Mercadona no! ¡Que vengo mareado! ¿Qué? ¿Que hay un San María haciendo los mandados? No, que en Mercadona es el único sitio que el whisky está por arriba y la Coca-Cola por debajo. Escúchame, Juan Trapa. ¿A dónde ha dejado la niña? A la niña la ha dejado con una pantera, que no te enteras. ¿Con una pantera? ¿Tú estás seguro? ¿O tú no dejas la tuya con el canguro? ¡Ea! ¿Qué ha dejado la niña sola y sin un duro? Mira, niño, tú lo que tienes que hacer es buscarte un trabajo. ¡Con seguro! Mira, de panadero. De panadero sé yo uno. ¡De panadero no! ¡Que hace mucha calor! ¡Yo quiero uno más fresquito! ¿Más fresquito? Pues ve y habla con Vicentito. ¿Te aviso? ¿Que le va a montar un siringuito? Sí, y nos podemos ir a comer todos los dominguitos. ¡Aunque arquera! No hablabas de comida, que me he comido hasta los papeles de la cartera. Hijo, no eres exagerado. ¿Exagerado? Y no me comió el carnet porque estaba caducado. Pues esto digo yo. Viene la otra manita, la pasar, que ya te habrás pecado. Y yo, llévame contigo, que necesito el trabajo. ¿Y para qué coño te quiero yo aquí, carajo? Pues para recortarte por debajo. ¡Ay, qué dolor del pobre! Todavía no ha empezado y ya está lastimado. Tú, Fuenterao, no te metas con él. ¿Por qué? ¿No ves que está robado? Pues esto digo yo, ¿para qué coño va tan cargado? Mira tú, el palibao. ¿Qué has dicho? ¿Que no me he enterado? Que si te gusta la poesía. La poesía es muy mala. ¿Y por qué me hace mala la poesía? Porque la poesía entró en casa mi primo. Se lo registraron con... Le cogieron droga por rogar el guana de No, hombre. Tú no te enteras de nada. Yo me refiero al poema, tontorrón. El poema que tiene mi primo, a ver quién lo saca del puerto 2. ¡Ea! Pues me voy a hacer un tatuaje. ¿Y? ¿Y qué vas a ponerte? No sé qué ponerme, nene. Papi, haz como yo, tatúate un Ferrari en el pene. ¡Luquillo! Con eso flipan las mujeres. Que va, papi, tú estás equivocado. A mí me gustan los tíos. Oiga, el tatúe en el huevo izquierdo, en el huevo izquierdo. Y te tatúa una excavadora. Y en el derecho, un Land Rover. ¿Y para qué quiero eso yo, largo? Para cuando te quedes atascado con tu Ferrari en mierda, te ayuden a sacarlo. Mira, Kiki. Nos quedamos con él a ver qué pasa. ¿Qué va? Te lo queda tú, que no cabe en mi casa. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Tú no nos ibas a hacer una ensaladilla? No puedo, me falta la bayoneta. ¿Y barra? ¿Qué va? Pan tengo, pan tengo. ¡Mira! Te voy a decir una cosa, y te lo juro por mamá que está en la gloria. No fumes más, que ya está ciego. El que está en la gloria soy yo. Tu madre está en el cielo. ¿Vos sabes lo que te digo? Que mande a por comida, que tengo el estómago vacío. No, mi niño. ¡Ring, ring, ring! ¡La Lupe, dígame! ¿Qué tienes, carajo? ¿No eres un tío, eh? ¡Ojú! Que la Lupe está haciendo un trío. Seguro que está Faustino metido. Tú además de que no te enteras que eres gilipollas. Sí, hombre. ¿Tú no sabes cantar Faustino con cefolla o sin cefolla? Oh, ¿sabes lo que te digo, no? ¿El qué? Que hay que follar más. ¡Que menos no se puede! ¡Oh! ¿Y yo? ¿Te has hecho algo, tío? ¿Qué va? Háztelo tú, que yo tengo brazo partido. ¿Y el conciertito de Di María? ¡Qué porquería! ¡Qué mala suerte! ¡Anda que no llovía! Pues los que montaron la barra. ¡Qué dolor! ¿Y quién fue el caraote que la montó? Ah, pues dicen que Pepito el Casera y Manolo León. ¿Has dicho que te comieron un mojón? Ya ves, que yo me quedé sin ver el grupito ese de encuero. No me diga que el turronero le va a devolver dinero. Tú no te enteras de nada, lávate bien las orejas. Pues lo digo yo, ahora va y te quejas. Pero si lo mejor es que nadie se ha quejado. ¿Cómo pa' quejarse? Y ha dicho que iba de fiao. O yo resfriado, no voy a ningún lado. O yo resfriado, peón, no voy a ningún lado. Me quedo en mi casa acostado. ¿Acostado? ¿Qué? ¿Acostado te vas a quedar? Cuando yo te pegue, no aguanta. ¡Papá! ¡Mira al Kinky, que me quiere pegar! La madre que lo parió, cuando le conviene, que bien se entera el gasón. ¡Mira, mira! ¿Sí? ¡Me está cachondeando de ti! ¡Métele un bofetón! Decidle todo lo que queráis, pero pegarle no, hombre. ¿Qué pegarse, hermano? ¡Está muy feo! ¡No, puñetero! ¡Hola, mi padre! ¡Cuánto los quiero! ¡Tú, pelota! Eso no se dice. Eso hay que demostrarlo. ¿Eh? Mira, vamos a ver. Venga, ¿qué? Si a mí me pegan un tiro... ¿Sí? ¿Tú lo sentirías? ¿Yo qué va? Yo llevo sordo toda mi vida. ¡Yo! ¿Qué me podrían prestar 50 euros? Yo no. Pero mira... En la avenida España hay una tienda de presto, a lo mejor un barco lo prestaría. Tú estás salado, salado. Si esto es una tintorrería. Mira, porque te echen un tinto, verás que alegría. Ajú, y yo anoche tuve un sueño, qué maravilla. ¿Sí? ¿Y qué soñaste? Que era Iker Casillas. Tú tienes que soñar con mujeres, como hago yo. Que no, papi, que me entretienen y me meten el go. ¿El go? Te tenías que meter 3 o 4, tomamona. Ah, ¿tú qué soñaste? ¿Que era del Barcelona? ¡Del Barcelona no! Yo soñé que era... ¡Maradona! ¡Maradona! ¿Lo ves? Yo lo sabía. A mí me había dicho un pajarito que tú te ponías. Escúchame, bonito. Aquí el que se pone eres tú, que hablas con los pajaritos. ¡Cállate ya! Que entre ustedes y lo que yo soñaba, me tenéis frito. Y si se puede saber, papi, ¿qué es lo que ha soñado, papaito? Que me saban de la casa, la guardia por la ETA. Y encima de todo, tenía que seguir pagando la hipoteca. ¿No te he dicho que no te preocupes por nada, que los desahucios los han dejado parados? Han dejado parados los desahucios. Y a 6 millones de trabajadores también nos han dejado parados. Con los muertos de Rajoy. ¿O sabes lo que te digo? Que no os fiarte de Rajoy, que le va a quitar a ustedes mañana lo que no os quita hoy. Lo que yo te diga, aunque sea de buen ver y tengo un buen porte, ¿sí?, no te fíes de nadie que le gusten los recortes. Pues a mí me gustaría de encontrarme con Rajoy. ¡Con Rajoy no, sofieco! ¿Te ha dicho? ¿Que lo va a coger Rajoy, le va a recortar la joroba y lo va a dejar de eso? Como sigáis hablando más de Rajoy, con y me voy. ¿Y por qué? Porque tenemos que cantar los cumple.